Acreditación en mano, autobús reservado. Esperamos que llegue el momento de llegar a Clisson para disfrutar de uno de los festivales más diversos en cuanto a propuesta. Y con lo visto el año pasado, con fe podemos confirmar que Hellfest cada año ha superado, de forma brutal, las expectativas de cartel. Y el reclamo de los años anteriores, la cantidad de duchas, lo han conseguido a pulso estar entre los mejores festivales europeos, junto a Wacken y Graspop, Open Air. Las 14 horas de viaje bien valen la recompensa de 3 días, con una propuesta clara, con 6 escenarios sonando 3 de forma simultánea. Gracias de nuevo a Mark Gutiérrez, responsable de Empire Sound Magazine, por otorgarme la confianza para acompañarte en esta experiencia brutal para todo amante del metal en sus diferentes formas. La noche anterior al día jueves, mientras degustaba unas cervezas con la gente del camping, tuvimos la visita de un inesperado visitante, John Gallagher de los Dying Fetus, unos Jack Daniels, sesión de fotos de los admirados participantes y luego a dormir algo tarde. Que el viernes empezamos con Samsara Blues Experiment en la carpa Ballet, 12:50. Un alucinante y paranoico inicio de festival. Cosas que no debes dejar pasar. Son bandas que no se prodigan en grandes giras. Espero que lo disfruten tanto como yo en su momento. A las 15:50 llegó el momento de acercarnos hasta la carpa Alta, el proyecto paralelo de Greg McIntosh y su superbanda Valenfire. Me parece que el horario y la falta de alcohol en vena de los allí presentes no mostró la cara más emotiva del público. Luego pudimos recrearnos con uno de los mitos vivientes que forjaron el rock en los años 80, Billy Idol, con Steve Stevens en la guitarra. Brindaron un gran legado de hits de sus mejores épocas, incluidos los temas covers de L.A. Woman o Money Money. Son cosas que no se repetirán. Flesh for fantasy.

We'll be right back. entrada la tarde ya toca disfrutar de los alemanes Sodom. Siempre son una garantía de energía y agitación popular. Justo después, en el otro escenario principal, la reverencia es para Lemmy. Ya se notaba bastante frágil de salud. Y como ya comenté en un set póstumo en el programa Balance Negro, el peso del diálogo con el público lo llevó el guitarrista Bill Campbell. Es hora de recordar, por lo menos, al Ace de Spades, esa figura ícono de la transgresión y rebeldía personificada. Siempre grande, Lemmy. Nos dejamos caer por otros escenarios. Bloodbath, Cradle of Filth, un par de temas de Children of Bodom. Para las 22:05, admirar a Lamb of God. En su regreso, imponente show. La solapación de horarios no dejan disfrutar de muchas barbaridades. Se quedó fuera del alcance en cuerpo y alma Mastodon, Arcona y Satyricon. Otra vez será. We'll be right back. El día sábado se presenta desde su inicio agresivo. Las guerreras Butcher Babies. En lo musical no se aporta nada nuevo, pero la energía y agresividad de sus dos vocalistas se agradece. Onslaught, la gran joya inglesa de vuelta por todo lo alto con su vocalista original Cy Keller. Mientras escucho de fondo el buen hacer de Slash y otra solapación de horarios Killing Joke de fondo, mientras me quedo atrapado en el escenario Warzone. El retorno de Ice-T y los Body Count. Sin florituras vuelven en el tiempo y nos muestran que son reales. Igual que un video que circula por la red de Cop Killer. Hoy escucharemos el tema de Soldado Universal, Body Count in the House. Sin tiempo aún para asimilar la sinapsis de tanta emoción, me dirijo hacia los escenarios principales. Es la hora de otro de los grandes retornos, Faith No More. Según un estudio recién, el vocalista con mayor registro del rock, Sir Mike Patton. Con el escenario cuidando los mínimos detalles, mi mente recreó la matanza de Guyana, ataviado todo en blanco y flores fucsias. Uno de los mejores shows de la edición 2015 sin duda. Tras un paso corto fugaz por otros escenarios, quería volver a presenciar el show de Venom. Hace años no me convenció la puesta en escena, pero esta vez lo rompieron todo. La gente aguantó hasta el final y el preludio o primer bis fue black metal. We'll be right back.

Exprimir la experiencia a 90 minutos se antoja loco, pero es posible. Grandes clásicos y bandas que se despiden como los Nuclear Soul. Creo que el horario no favorece a este tipo de bandas que se dejan todo sobre el escenario. Bien, en la mañana empezamos con los franceses ETHS. El registro vocal de Raquel Aspe, siempre me declararé perdido por este tipo de voces. Luego otro de los regresos esperados, Marco Aro en The Haunted. Y para rizar el rizo, invitado especial, Anders Björler de At The Gates para el tema Hateson. Marco Aro, el vocalista finés, muy agradecido, bajó a despedirse personalmente de los fans de la primera fila. Luego de vuelta a las carpas, una primicia, conocer a los australianos Ne Obliviscaris. Brutal puesta en escena, violín, voces limpias, un bajo con gran protagonismo. Es verlo y entender. Seguido a los suecos The Crown, de lo más esperado personalmente. No me defraudó, excelentes cortes como Hoy, God Eater. Para finalizar, la guinda del pastel. Casi desconocidos, Tribulation, un heavy metal con aire bohemio melancólico. On the Dreams of the Dead. Este programa llega a ustedes gracias a la web de Empire Sun Magazine y su apuesta, amistad y consejo. En la persona de Marc Gutiérrez, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona para Ciudad Cero Radio, que emite semanalmente desde Cuenca, Ecuador a través de Rockvolution S los días lunes 16 horas. Los miércoles desde Miami a través de Nativo Rock 21 horas. Y los días sábados desde New York a través de Rock y Metal RO. Por problemas técnicos, Headbanger Stereo no emite actualmente. Se está solucionando esta situación. Esperamos volver pronto. Hasta la semana que viene. Don't wait.